って挨拶明日から本気出しますとか言わねえマジで吐き出す夢で増やせ満札時は金ないレイネスデック When do you do it boys? Now or never me 今でしょ ey Everybody put your hands in the air Clap your hands like this like that Clap your hands everybody Everybody just clap your hands Let's fly to the sky It's time to fly you know ずっと。 Perfect sky, I met a perfect guy. Got shot, fell in love for the first time, baby. No pleasure without pain, and this love will help me. Don't waste a single moment, just take it, take it. Close your eyes, open your mind. Nothing can be done by just waiting. So free the problem. I wanna see you smile. Ya regresé. Por acá. Saludos a Vocal Warrior, a Wikimogo, que ya andan acá de este lado. También. Saluditos a Rem Cherry, a Rodolfo Sánchez, que andan compartiendo compartiendo el Twitter del programa. De este lado en Facebook. Saludos a Iván Mayer y a quién sabe quién, porque sus letras están en, creo que es en chino. Y pues ya. El chatago anda un poco rejego, pero creo que ya pude. Uma contra Chatango y gané yo. Ok. Me comentaban por acá que... dice Vocaloid Warrior que antes he de decir la canción que se tiene Vocaloid Warrior pegado en la cabeza. Sí que ya me expresó cuál es. También se le ha pegado otra que es de un fandub de Stardust de Love Cruise. Que escucharemos más adelante. Yo detesto los fandubs, pero a Vocaloid Warrior parecen encantarle. Entonces lo vamos a poner más adelante. Modo Khan dice pipiro piro pipiro pi, que es de Dokuro-chan. Que sí, es una de las canciones, yo creo que más pegajosillas. Sí, yo siento que sí es de las como más pegajosas. ¿Qué más por acá? Ah, también nos preguntaban a Wikimogo y a su servilleta si celebrábamos aquí en la ciudad de Aguascalientes el 5 de mayo. Aquí como tal no se celebra el 5 de mayo. Si, por ejemplo, si los niños están en la escuela, suelen hacer una ceremonia en recordatorio de la Batalla de Puebla. Pero nada más. A menos de que vivas en Puebla y se hace como un recordatorio más grande, no estoy segura si se da el día. Creo que ya ni se da el día en Puebla. En el resto del país no se da el día. Eso no no sucede. Así que sí, cierto es que los gringos lo celebran más, pero es por una cuestión ahí de confusión, porque pues obviamente estamos hablando de los gringos y no saben mucho más allá de pues sus medio creencias. Y así como dice Wikimove de este lado, dice: muchos gringos creen que el 5 de mayo es el día de la independencia de México, pero solo la celebración arrastrada que acomodamos a Francia durante una guerra donde nos invadieron, donde pues, sí nos invadieron y quisieron como hacernos parte de su vida, pero pues no funcionó. Y pues los gringos lo confunden, piensan que es el día de nuestra independencia, y pues nuestra independencia es hasta septiembre. Sí, están medio loquillos. Entonces, pues no ni al caso. Dice de este lado, ya está Astrid Sama con nosotros. Dice: ¿qué tal Purin Purin, el jingle del comercial de pudín? Algo así como un flan. Híjole, no. Ahora sí me agarraste en curva, Astrid. No sé cuál comercial. Si lo tienes por ahí para que entonces todos nos enviciemos con ese comercial. Pero me hiciste acordarme, ahorita tocando el tema de estas canciones pegajosas y sobre todo de comerciales, hay un comercial en Japón. Hay un comercial en Japón que creo que son unas botanas tipo como tacos. Y es Don Taco. Creo que es el nombre de la botana. Y el comercial se le pasan diciendo Don Taco para Don Taco, Don Taco para Don Taco. Y es bastante pegajoso, porque además obviamente hacen referencia al típico cliché mexicano: hombres con sombrero medio así extraños, con bigote. Sí, es como algo muy... Es algo muy chistoso, no sé. Déjenlo, encuentro, lo descargo y se los paso. Así como estamos buscando el de Astrid. Ah, ok, y aquí ya me lo mandó. Ahorita lo descargamos también para que lo podamos escuchar y suframos todos de la pegosidad. De los distintos comerciales que nos han hecho sufrir a lo largo de la vida. Porque sí, son como cosas muy chistosas. Siento yo, no pienso yo. Ok, ay. Esperen. Ah, Ok. ¿Qué más me decían por acá? Nada. Por acá dice Alex Soria. Oh, buenos días, Uma-chan. Y el día de que hoy, ¿de qué se habla? Estamos hablando de... canciones pegajosas, de esas canciones que son difíciles de quitar de la mente, de esas canciones que se te quedan muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en la cabeza y que a veces hasta pasa el tiempo. Y no sé, un día estás caminando feliz por la calle y de repente empiezas a escuchar esa canción en tu cabeza. O la empiezas a tararear, ¿no? Si ustedes llegaron a ver la película de Intensamente, que es una muy, muy buena película. Sí es de niños, pero está muy buena, la verdad es que está muy buena. Pasa esto, o a la protagonista le pasa esto con una canción de unos chicles, porque la memoria tiende esa idea de repente mandarte como cosas repetitivas. En el caso de la película, pues es una travesura. Pero pues en el caso de la vida, yo creo que algo nos ha de hacer como ese impulso de estupidez que nos hace repetir y repetir las distintas canciones que se nos pegan en la cabeza. Ah, ya encontré el comercial de Don Tacos. Y sí, es como la cosa más bizarra del mundo. Pero sí, son monitos, como les decía, de ese cliché mexicano. El sombrero, el bigote. Y no son cosas en forma de tacos. Son como totopos, que es en México los totopos son tortilla triangular para hacer generalmente los chilaquiles. Solemos hacer a veces nachos con ellas, pero realmente los nachos son redondos y los totopos son triangulares. Entonces es como algo chistoso. No sé, son cosas muy... esto de los clichés. Bueno, qué extraño que vamos a poner canciones de comerciales, pero creo que sí, son de las cosas que más se nos pegan en la cabeza, los comerciales. Sí, son de las cosas más chistosas del mundo. Ya contesté. Pegan en la... por ejemplo, ahorita que viene la temporada, no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero yo supongo que en la mayoría están como en la temporada de los festejos del Día de la Madre. Distintos festejos del Día de la Madre, pero pues festejos al fin y al cabo. Y como que siempre nos meten ciertos tipos de canciones para que como que se te queden en la cabeza. Es algo muy chistoso. Y como que siempre tienen a las mismas canciones. De repente se les prende el foco y hacen como... como algo diferente, pegajoso, pero algo diferente. Que es raro, realmente es muy raro, pero sí se llega a dar. Y ya, nadie va a opinar, nadie más. ¿Alguna canción que se te haya pegado en la cabeza? Supongo que cuando eres niño se te pegan más canciones en la cabeza que cuando eres adulto. Recordemos que cuando eres niño se te pegan todas las canciones de la televisión, si es que llegaste a ver tele abierta o tele pública. Recordemos que que pues sí son de este tipo de canciones que se te pegan y como que todos los comerciales se te pegan, y luego escuchas los comerciales del restaurante y se te pega, y de las palomitas que ni siquiera te gustan pero tiene una canción pegajosilla o rítmica y se te pega, y es como algo bastante chistoso. Y bueno, como todos andan muy calladitos, ¿qué les parece si vamos con un poco de música? Vamos a poner un poco de las canciones que son pegajosas. En lo personal, creo que una de las canciones más pegajosas en el ámbito del anime, y no tanto del anime, porque pues como que tal es esta cuestión que nos pegó de Hatsune Miku y los Vocaloids. Yo pensaría que Eleven Polka es una de las canciones más pegajosas de como del mundo como de este mundo. Otra que sí considero también muy muy pegajosa, evidentemente, como lo mencionó Yamogokan, es la de Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan. Y desde mi perspectiva, otra que también se me hizo súper pegajosa es Spice, esta canción que sale en el ending de Shokugeki no Soma. Me parece que es la primera temporada y es muy muy buena. Incluso el video es extremadamente divertido. El video del anime, vaya. Es un poco grosero si ustedes son muy religiosos, porque finalmente es la última cena con todos los personajes de Shokugeki no Soma, pero la canción es bastante buena. Entonces, sí, vamos a disfrutar esto acompañado de algunos comerciales como el que nos mandó Astrid Sama, y a ver si logro descargar el de Don Taco para que ustedes puedan tener algo en la cabeza para repetir el día de hoy. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Pop,

bueno, ya regresé. Chan, chan, chan. Empecemos con esta situación. El día hoy es 6 de mayo. Y bueno, en 1835, un 6 de mayo en Estados Unidos, aparece el primer número de The New York Herald. Este periódico, obviamente, para la gente que sabe de este tipo de cosas. En 1937, en Lakehurst, Nueva Jersey, estalla el dirigible Hindenburg, pues matando a decenas de personas. Este fue un caso bastante, bastante desastroso, bastante fuerte, y que mucha gente aún lo recuerda. En 1951, 6 de mayo, finaliza el primer congreso de las Academias de la Lengua Española, iniciado el 23 de abril del mismo año, y concluyendo con la creación de la Asociación de las Academias de la Lengua Española, eso aquí en México, aunque después ya se quita y pues se va en España. En 1997, ¿cómo se dice? Se crea la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. En el 2004 se transmite en Estados Unidos el último episodio de la serie Friends, que cuenta con 10 temporadas, y bueno, de ahí sacamos algunas muy buenas y sexys actrices y otros cuantos actores que no están tan mal de ver. Por otro lado, en las personalidades que nacen en un 6 de mayo, bueno, tenemos a Byung-Baek Hyun, también conocido como Baek-Hyun, que es un cantante, parte de esta banda también muy exitosa llamada EXO, banda surcoreana. También está Kim Da-Song, que bueno, es más conocida como Da-Song, y es una actriz y cantante surcoreana. A principio de su carrera formó parte de un grupo femenino surcoreano llamado Sista, bajo Starship Entertainment, y bueno, actuó después en algunas obras televisivas, decir, doramas, como Family, que fue en el 2012, Melody Dove del 2014, y pues así, y así, y así. Vintage Box, también, creo que la más reciente es His Psychometric y The Last Empress, que son como las últimas cosas que ha hecho, que son obviamente doramas. Ya nace en 1993. Y bueno, más para atrás, mucho más para atrás. Nace en 1961 George Clooney, este actor bastante reconocido, que no creo que haga falta mencionar mucho de su historia, puesto que es una personalidad bastante, bastante reconocida en el ámbito artístico. Y bueno, en el 2006 fallece Lillian Asplund, que es la última sobreviviente con recuerdos del Titanic. Esta será la última persona en recordar el Titanic, pues, y que lo vivió en carne propia, entonces es complicado. En otras cosas que pues también nos incumben, porque videojuegos y películas de cosas de estas y anime y todo eso. La voz de James, en español latino, la voz de James del equipo Rocket de Pokémon, que es nada más y nada menos que Pepe Toño Macías, bueno, será una de las voces participantes en la película de Detective Pikachu, obviamente en la película doblada. Y bueno, pues ahí tendremos un punto bueno para ver Detective Pikachu. Por cierto, ya salió también, si ustedes pueden ir a Facebook, ahí debe de estar en alguno de los puntos de Facebook, porque acaba de salir el nuevo tráiler de Spider-Man Far From Home. De hecho, sale al principio Tom Holland y nos dice que si no hemos visto la película de Endgame, no veamos el tráiler. Y si ya tú la viste, pues ya puedes darte la oportunidad de ver el tráiler de su nueva película. de Spider-Man, lo puse yo en mi así que entre todos mis posts debe de ser el más reciente, por si ustedes quieren ir a Facebook, ahí estoy como Umachan, U-M-M-A-chan, ahí debe de estar este tráiler, o si ustedes ya están en la página de Anime Anímate, también ahí debe de estar en el timeline de Anime Anímate. Salió hoy el tráiler, entonces vayan, véanlo, disfrútenlo si ustedes ya vieron la película de Endgame. Si no la han visto, no lo vean porque tiene algunos spoilers, entonces aguas por ahí. ¿Qué más? Antes de que se me olvide. Chun. Sí, BTS reveló el video de la coreografía de Dion's Use, así que también lo pueden ya buscar si ustedes son fans de BTS. ¿Qué más? Están analizando Digital Foundry las cuestiones fotográficas de Final Fantasy X y Final Fantasy X-2 para remasterizarlo, así como Final Fantasy XII, y pues ahí veremos si le tienen que agregar algo, le tienen que quitar algo y pues ya. Ya veremos, porque luego dicen que sí y después dicen que no y pues así y así. Otra de las cosas, afortunadamente ya es... Es cierto que Sonic sí tendrá su película, pero van a modificar sus elementos para hacer a Sonic bonito, porque ese Sonic estaba bien, bien feos. Y pues ya lo van a hacer más bonito para que nos guste a todos, porque todos como se quejaron. Pero sí, sí estaba bien feo. En cosas que también nos valen un poco de madres, porque pues ya que nació el hijo de el príncipe, el bebé varón de Meghan Markle y el príncipe Enrique. No se sabe cómo le van a poner al bebé, pero pues ya nació el condenado chamaco millonario. Y pues ya veremos. Se supone que este bebé, aunque no parezca, ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono británico, después del príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, sus tres hijos y el príncipe Enrique. O sea, es... Me acordó la película de Frozen, como llega el hermano, el treceavo hermano malo a pedir casarse con una de las hermanas, porque está cañón que se vuelva rey. Y pues, ay, bueno. Igual el condenado Squinkle está caro, ¿no? Pero bueno, hasta ahí esto de cosas que sí sabíamos todos, obviamente, porque pues obviamente todos somos muy listos y sabemos de todo. Pero pues generalmente nos valen 3 kilos. Si algo se me olvidó les diré más adelante, pero por ahora creo que es todo. Según yo, es todo de todo. ¿Qué? ¿De qué va el programa de hoy? Dice Renji. Saludos a Renji. Dice, hoy hablaremos de esas canciones pegajosas que son difíciles de quitar de la cabeza. ¿Te ha pasado? ¿Qué personaje? Ahorita te digo qué personaje será. Este señor Pepe Toño Macías. Ahorita a ver si lo encontramos. Es un vaca con el simple hecho de decir que después de Engue, quiere decir que revive. Pues no revive la peli, simplemente hay cosas que son... pues que sí son importantes porque sucede, la película sucede después de Endgame, obviamente. Entonces está pues sí, yo creo que es una parte también, porque acuérdense cómo se puso la gente muy muy intensa con conseguir boletos de Endgame y los spoilers y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que hasta cierto punto es respeto a la gente que no la ha podido ver, que por X o Y no la ha podido ver, o porque no han ido al cine, o porque no tienen dinero para ir al cine todavía, o porque se están esperando a la próxima quincena para poder ir al cine, o porque todavía no sale la peli en buena calidad para comprar la chafa, ¿no? También se vale, digo, hay cuestiones a veces económicas que no te permiten ir al cine y gastarte 50 pesos, 60 pesos en una entrada, más tus palomitas. Ah, la canción de Fox 6. Sí, ahorita la buscamos. Esta es muy, muy buena. ¿Qué? Dice Kleina Cura. La verdad, humanizaron mucho. Me imagino que a Sonic debieron hacerlo más pequeñojón. Sí, esa es una de las cosas que pretenden hacer por todas las críticas, porque todos los hicieron más pequeños ojones y con más detalle al videojuego, menos a la estructura humana. Por acá recordábamos con Axel Soria que también uno de los animes con openings pegajosos fue el opening de la segunda temporada de Konosuba. Yo concuerdo, siento que sí, bueno, es que Konosuba, de por sí el anime es muy muy bueno. Si ustedes no lo han visto, vayan, vean Konosuba, se van a reír mucho, es una cosa muy muy divertida. Yo me ataqué de la risa en los primeros 3 minutos del anime, es increíblemente divertido. Y conforme vas avanzando, de verdad es algo muy muy divertido. Acá también recordando con Astrid, las cuestiones de las canciones pegajosas. Una de las cosas que me suceden mucho, sobre todo con Mogos en este tipo de cuestiones de cosas pegajosas, es de que si tú, por ejemplo, si tú tienes un amigo con el que convives mucho y ven el mismo cajón, canción o comercial pegajoso, de repente a ti ya se te pasa y tu amigo le empieza a cantar y es de ¡ah! ¿Por qué? ¿Por qué la volviste a mencionar? A mí ya se me había olvidado. Y entonces vuelves a caer en ese tipo de cosas de pegártelo otra vez la canción, porque uno ya se acordó y el otro pues otra vez cae en eso. Y así ya se hace un círculo vicioso. Él le va a poner, dice aquí, la noticia. Pokémon Detective Pikachu en Latinoamérica. Según hemos podido conocer, el actor y director de doblaje José Antonio Macías pondrá la voz a Detective Pikachu en la película. O sea que él va a ser la voz del detective, así tal cual. O sea, del muchacho detectivesco. Que seguramente lo vamos a reconocer. Es una de las voces que más reconocemos en el ámbito. Lo que es Pepe Toño Macías, René García, el señor Freezer. o sea, como que todas esas voces las tenemos muy, muy presentes en la mente. Obviamente, la voz de Goku, quien no conoce a Mario Castañeda, pues, que se salga de su piedra. Porque sí, son cosas como bastante, bastante reconocibles, bastante fáciles de identificar. ¿Quieren que nos descontrolemos cantando? Claro que sí. Y que te acuerdes de esas canciones pegajosas que te hacen sufrir y así. ¿Cuál habíamos dicho? La de ¿Qué por aquí? Ah, la de Foxy y de Hawatas. Pinche canción. no sé, es que la verdad, lo más seguro es que ahorita no me acuerdo de canciones pegajosas, porque desde ayer Boca Luis Guaru fue quien propuso este tema, y desde ayer estoy tratando de acordarme de canciones pegajosas, pero como tal, no logro acordarme de canciones pegajosas. Es algo medio frustrante. ¡Ah! Así que hagan favor de recordar mentalmente sus canciones pegajosas. Por acá, ¿qué tenemos? Chan, chan, chan, chan, chan. Primero cante, después pinche cante. Sí. Yo tenía entendido que Pepe Macías sería la voz de Pikachu porque es el doblador de Ryan Reynolds. Pues se supone que sí, él es la voz oficial de Ryan Reynolds. Que recordemos que en inglés él es la voz de Pikachu, pero así tal cual está puesto aquí en la... Tendremos que esperar más información. Yo espero. Si él es la voz de Pikachu, voy a ser la mujer más feliz del universo. voy a ser la mujer más feliz. Porque suele ser bastante irónico, bastante gracioso. Y siento que sí se lo merece. Se merece ser bastante, bastante icónico. Oye, toda una vida dedicándole a James. Es justo que ahora sea Pikachu, ¿no? Ay, ay, ay. Por acá, ¿qué? Ya, nada por aquí, nada por allá, checando que no se me pasen comentarios. El intro de los Simpsons. Híjole, en lo personal yo no veo el intro de los Simpsons como... como tan pegajoso. Es un buen intro, pero no... No me llega a ese punto donde... Donde lo tenga que estar repitiendo, ¿sabes? O sea, no. No, creo que los Simpsons tienen frases más icónicas que el opening en sí. No sé. Dice que espero que diga cosas mexicanas. Cosas mexicanas. Bueno, sí, es que es muy irreverente, eso es una de las cosas que me gustan de Pepe Toño, es bastante irreverente. Por acá, ¿qué decían? El intro de Malcolm in the Middle. Creo que todavía ese es más pegajoso que el de los Simpsons. Mande. ¿Shingeki? ¿Cuál? Porque si hablas de Shingeki no Kyojin, tiene varios. De Shingeki no Bahamut, hay varios. Sí, me falta especificaciones, por favor. Sí, esa rola. Esa rola de que lo hagan ellas de gorilas es muy buena. También, bueno, desde mi punto de vista, ya dirán ustedes, una que también siento que era muy pegajosa, pero yo porque soy, ya estoy entrando a ese ámbito donde como que ustedes no conocen las canciones que yo conozco. La de Come on Barbie, let's go party. ¿qué es? ¿Cómo se llama? Barbie de Aqua. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Como que es bastante, bastante buena. Se llama la de Gorillaz, la de que la hagan ella se llama Feel Good. Chan chan chan chan chan. Esperen, yo haciéndome bolas yo sola. Ok. Ah, ya sé cuál. La de Thousand Miles. Ah, pero es que esa es complicada. Porque sí, la, o sea, es la. Sí, sí, pero no la canción. O sea, de Thousand Miles, pero no la canción original. Sí, en esta ocasión creo que sí tiene que ser cantada por. Ah, ¿cómo se llama este? Este señor, de hecho ayer estaba viendo este mismo, bueno, esa misma canción. Ay, miren qué boba soy. Esa misma canción, pero en lip sync. ¿Cómo se llama? Terry, Terry algo se llama. Sí, es muy buena cantada por ese hombre. En, ¿cómo se llama? Las rubias, no me acuerdo cómo se llama la. La ¿cómo se llama la película? ¿Dónde están las rubias? Se llama ¿Dónde están las rubias? Y cantan la canción de A Thousand Miles. Y sí, de verdad es muy buena la escena. Es increíblemente buena. Sí, sí. Son de las cosas que sin duda vas a recordar toda tu vida. ¿Esta qué es? Ah, la de Happy versión cosplay. No sé qué es, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de toda la música que ya pusimos, que ya hemos dicho? Vamos a ver qué pasa si algo se nos pega. Ojalá no se nos peguen muchas. Y ahora eso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos. Promise, 乾く音が水が愛おしたい誰かにかな困難な戦場 さのバーニーのカルキスの登場で弾けるフロア、さまざまな音楽カルチャーを吸収、バイク通し踊りのステバイルスを注入、お難しい話ルールはなし、この場は楽しな盛り上がし、マジでジャズにベースロックな服に上でなるこじゃれたピアノルー、唯一無二の絶妙な配分をセレクト、香り高きルーキースオリジナルブレンド、音に酔っ払ったなら壁取っ払いな着こなすサブサイリー SRH ローライフ、そろそろ来るでぶち上げフックフェイスでもジャンプランド前にまずはワンブレイク、

for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is kicking, falling down. Salgo a las 4 y saber que en mi casa me espera mi gato. Detrás de mi ventana me pasó la mañana viendo el tráfico de coches mientras como de mis topes. Aunque esto me provoque que no quiera reventar. Detrás de mi ventana rutina. Empieza con tu refresco. Pa, pa, pa, pa, pa. Pipi, epi. I have a pen. I have a apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple, apple pen. Pear, pineapple, apple pen. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where

Heroes from comics and anime. Por aquí me faltó una cancioncita, pero antes de poner esa cancioncita, quería comentarle lo siguiente. Si ustedes se sintieron como raros, como extraños con la canción de PayPal Apple Pen, ok, les voy a dejar una tarea, porque descargar ese video es técnicamente imposible. Si alguien lo logra descargar, me lo pasa. Pero ustedes seguramente conocen a este músico bastante famoso de la música japonesa y por ahí, que se llama Yoshiki. Es alguien bastante, bastante famoso en el mundo de la música japonesa. Por si ustedes no lo conocen, salgan de su piedra, busquen a Yoshiki y se van a dar cuenta de lo importante que es este personaje en la música. Y bueno, Yoshiki hizo con este señor que se me olvida su nombre, Picotaro, creo que se llama Picotaro, que es el creador de PayPal Apple Pen o PayPNP. Ellos dos se juntaron en una ocasión, empezaron a hacer lo que eras, y una de las canciones que salió de ahí, bueno, fue como algo extraño entre Yoshiki y Picotaro. Así que si pueden ir a buscar esa canción a YouTube, dense una vuelta, búsquenlo, Yoshiki, nada más pónganle Yoshiki PPMP y van a encontrar la cosa más rara y extraña. Ellos se divirtieron bastante, bastante. Ahorita les pongo el link aquí en el chat de Radio Doki para que vayan, la vean, la disfruten. Es algo bastante entretenido. Ahorita se los pongo de un momentito. Y sí, es de las cosas más raras.

Yo me refería a la canción a la que no puedo descargar completa, es la que viene con Yoshiki. Esa es la canción que no puedo descargar completa. Bueno, de hecho no es ni completa la canción, es un pedacito, pero no se puede descargar en la canción que está cantando con Yoshiki. Esa es la que yo decía. Y ya. Por acá pusimos la canción de ¿qué? De Mil Horas, de Andrés Calamaro. Calamaro. ¿Qué dice Alex Soria? Que él, a él se le hace una canción muy, muy, muy pegajosa. Yo diría que el coro es bastante pegajoso. Es como la de... ¿qué? Ah, ¿cómo se llama esto que la vez pasada me recordaron? La de... Estrechez de corazón. Estrechez de corazón. Y así, y así. Cómo me gusta esa canción. Por el coro más que otra cosa. Pero es bastante, bastante entretenida la cancioncita. O sea, te pega en la cabeza. ¿Qué? A ver, pues. Ah, exactamente, es el video que me acaba de pasar Clay. Pero no lo puedo convertir a audio. O sea, para poder pasarlo aquí en el programa tengo que convertirlo en audio. Y así no puedo. Ah, rayos, ¿qué hice? A ver. No, no se deja. Porque me pide un link específico de internet. Y entonces ahí ya valimos cacahuates. Ah, dice que me lo va a pasar en audio. Ah, qué listas, muchachonas. What the fuck, directo para Dross ese video. Ay, bueno, tampoco es que yo sea la persona más, más habilidosa en esto de la computancia. Así que cualquiera me puede ayudar y ganar en términos de saber más de cosas de estas. Yo sí soy como bastante, bastante maleta en esto. Ya nos pasaron el audio. Oh, por Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos la maldad pura. Esto se llama maldad pura versión. Versión musical. Vamos a traumarnos de por vida. Está cortito, pero vamos a disfrutarlo. Yo regreso después de esta trauma auditivo. ¡No se vayan, chicos! Yo regreso. I have a pen. have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. No sé qué pensar con esa canción. De las cosas más bizarras del planeta el hecho de que Yoshiki se haya prestado para ese tipo de cosas. Pero también es bastante disfrutable que su irreverencia se lo haya permitido. Ya podemos escuchar a Yoshiki y a picotar. Bien, siguiendo con las normativas de ¿qué? Que si nos vamos a quedar, pues ya estamos aquí, ya nos quedamos un rato más. Así que pues ya ni modo. Lo único es que no habíamos considerado quedarnos más con este tema, así que pueden seguirme dando sus canciones o sus cosas pegajosas que se les quedan en el cerebro por mucho, mucho tiempo. Debo de admitir que tengo mis pocas canciones que se me pegan en el cerebro por bastante tiempo. Y son como extrañas, son poquitas, pero son sí extrañas. Ja, ja, ja. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, se me perdió. No, no lo encuentro. Ya lo encontré. Ok. ¿Qué? Cosas traumáticas cuando Boca le dijo que haría Yaoi. No, esa fuiste tú. Esa fue Clay. Yo no escuché que Vocaloid y Warrior dijera eso. Tú dijiste que ibas a hacer que Anime Anímate llegara a 100 a 100 radio escuchas y que si lo lograbas ibas a hacer que Vocaloid y Warrior que Vocaloid y Warrior hiciera ya hoy. No llegaste a tus 100 radio escuchas, así que sorry. Creo que lo más que llegamos fue 92 o 89, ni me acuerdo. Y pues es fin. Creo que The Wikimogo Show llega más lejos. Y como que ya se nos acabó la cuerda de cosas de anime que se nos pegan en la cabeza y entonces ya empezaron a darme otras canciones de otras cosas. Está bien. Para que luego no digan, ay, no me la quise poner porque y así. Está bien. Pero pa para pa pa para pa pa. Dice Clay que no se anda, no se da por vencida. Ella sigue con su reto de 100 radioescuchas. ¿Qué? Pero Facebook, sí es cierto que Facebook la bloqueó y le arruinó sus planes, dice ella. Yo sí vi que la bloqueó, no sé qué planes estaba haciendo, porque pues, subir nudes para que nos escuchen no es buena idea, Clay. No se emocionen, Clay no está como Clay, creo, en Facebook, no es tan fácil de encontrar como parece. ¡Ah, es verdad! Y aquí Clay nos dijo otro que es muy, muy pegajoso. Rayos, no me parece. Pero vamos a poner la canción pequeña porque la larga está como bastante traumática. Y también me habían dicho que la de... ¡Ah! ¿Cómo se llama eso? ¿A la de Tokyo Ghoul? Ya no sé escribir Ghoul. Acá está. Creo que era esta. La de un rebel. ¿Qué? Sí, las cortitas. Las largas no, porque vamos a acabar todos traumados de por vida. Y no está padre. Ok, entonces vámonos con el siguiente bloquecillo musical. Yo regreso, chicos, no se vayan, estos anime, anímate. Continuamos. ¡Gori, gori, gori! Loves me. He's just a poor boy from a poor family, spared in his life from this monstrosity. come, easy go. Will you let me go? Manamana. Let me throw. Manamana. They will not let you throw. Let me blow. Manamana. They will not let you blow. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. No, no, no, no, no, no, no. Bernigini, Bernigini. Mamma mia. Chief, remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Yeah, dude. cortó, no sé qué pasó. Pero bueno, en fin, saluditos a Sailor, Sailor Head, que ya está acá. Dice que su canción pegajosa para ella es entonces digo, una canción que para mí se pegadiza, sin contar el opening de Dragon Ball. Sí, cuéntanos una canción que se pegadiza para que no sea la de Dragon Ball. Sí, son muy pegadizas las de Dragon Ball. Yo creo que las siguientes canciones, hice la última lista de una selección de 3 canciones que según yo son las más pegajosas. Ya para cerrar el programa, porque ya me extendí mucho y ya me duele la panza de que no he desayunado. Se nos mueve todo aquí. Entonces, hice mi lista de 3 cosas, 3 canciones que según yo son bastante pegajosas. Las 3 canciones bastante pegajosas. Entonces yo pienso que esas son las 3. Una es de cuestión de anime, sí, como anime old school, pero yo siento que es de las como más sí, como que más se han pegado en la cabeza del mundo. Y bueno, las otras dos no solamente lo digo yo, también hay varias películas que opinan que esas son como las canciones más icónicas. Entonces, ahí se las dejo de tarea. No olviden seguirme en las redes sociales. Ahí estoy en Facebook como Umachan, UMMAchan. Ahí estoy como... ahí estoy en Facebook. También estoy en Facebook en Anime Anímate, el grupo que tenemos ahí del programa. Anime Anímate, así lo pueden encontrar todo juntito. Y ahí nos dan seguir y con todo el gusto y el placer del mundo los aceptamos. También me pueden encontrar en mi fabuloso Twitter como uma-chan, UMMA-chan. Así estoy en Twitter, por si ustedes quieren enterarse, estar al pendiente de alguna que otra cosa que hago. Realmente no hago mucho en Twitter, hago pocas cosas, pero pues ahí está el Twitter también, por si ustedes quieren. También estoy en Instagram, déjenme acuerdo cómo estoy en Instagram, porque ni yo me acuerdo cómo estoy. ¡Ah, rayos! Dejen que cargue mi Instagram. Y dice esto, que en Instagram estoy como uma-umaru, así, UMMA-umaru, y así me pueden encontrar. No hay mucha ciencia. Y ya, ahora sí, vámonos con estas últimas tres canciones. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan, los quiero mucho, espero volvernos a encontrar el día miércoles, y no es que otra catástrofe me pasa, porque la semana pasada tuve un problema en los ojos bastante interesante. Entonces, ya estoy mejorando, sigo con tratamiento y medicina y todo, pero los que se preocuparon por mí, muchas gracias. Ya estamos mejor. Espero seguir mejorando para el día miércoles. Acuérdense que el día de mañana está la brujita con la casa de la bruja a las 8 de la noche, y después a las... Ay, ya me estoy comiendo el micrófono. Y después a las 10 de la noche está The Wiki Mogo Show. Y hoy por la noche está Regiel con Anime Angel, así que no se lo pierdan. Ya el miércoles regresaré yo con... ¿con qué? Está Regiel con... No. Ya me hice bolas. Bueno, hoy en la noche está Riel con Anime Angel, mañana La Brujita a las 8 de la noche, y después Wiki Mogo Show, y yo llego el miércoles. Estoy leyendo aquí que me pidieron Foo Fighters de Pretender, que es la canción que a Sailor Head se le pase pega Hot Cena, entonces también vamos a poner esa en la lista. Vamos a descargarla, si me deja YouTube, buscarla. Ya me acordé cuál es. Vamos a empezar con esa, la lista. ¿Les parece? Sí. Entonces vamos a esperarnos tantito. Seguimos despidiéndonos. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Qué más podemos decir? Si ustedes no han visto la película de Endgame, por favor váyanla, véanla. Queremos ganarle a Avatar. Y no me refiero al de Aang, sino al de los monitos azules. Si ustedes son de aquí de México y conocen al tal Pedrito Sola, que es como un crítico de las masas, de actrices y actores y todo eso, dicen que fue hizo una crítica bastante interesante. Entonces, nada más que tiene muchos spoilers, si ustedes no quieren spoilers, pues no lo vean. Estoy haciendo tiempo porque quiero que se termine de descargar una canción. Ok, listo, ya está la última canción. Entonces, no, tuvimos... Ah, no, esto no es. Pensé que habíamos tenido un... Ah, sí, tuvimos un error. Nos lleva la cachetada. Vamos a tener que volver a descargarla. No, sí tuvimos un error. Chan, chan, chan, chan. Sí, vamos otra vez. Entonces seguíamos con esto de que así y así. Por acá, ¿qué nos decían? El opening de Sewayaki Kitsune no Senko es nueva, pero parece muy pegajosa. Ahí tenemos un dilema, porque en las cuestiones de que son nuevas, pues no hay mucha gente que lo conozca. y pues ahí hay dilemas en cuestión de pues sí, cuando las cosas son nuevas son difíciles de saber hasta que ay cabrón, ay perdón Diego porque pues sí, no. ¡No me deja! Me manda error. ¿Por qué tengo errores? ¿Otra vez? Bueno. No me deja. Ok. ¿Por qué no me deja? Otra vez estoy teniendo problemas con esto. Rayos, rayitos y centellitas. Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón. Ya pudimos, ahora sí. Entonces, estábamos en que vamos a poner esta canción de Foo Fighters que se me hace muy buena. Y luego vamos a poner una de anime que yo digo que es muy pegajosa. Y luego, dos más que si bien no son de anime ni nada, sí, las van a reconocer, las van a identificar. Han salido en muchas películas por lo mismo, porque son pegajosas. Y una de ellas pues es más del tipo cultural. Pero también seguramente la van a reconocer. Si ustedes llegaron a ver Hotel Transylvania 3, seguramente ya saben cuáles son. Si no llegaron a ver Hotel Transylvania 3, agárrense porque sí son cosas bien, bien raras. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido. Los quiero mucho, pórtense bien. Los espero el día de mañana en The Wikimogo Show. Y luego los espero el día miércoles. Sí. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Keep you in the dark and